Donde solemos dedicarnos a intentar aproximarnos a temas culturales, muchas veces de música, de distintos aspectos, también nos toca recordar hoy a Jorginho Ularte, que ustedes estaban escuchando con este Tambor Tambora, quizá la canción más conocida de él, que fallecía un día como hoy del año 2013, que fue compositor, productor, guitarrista y cantante uruguayo, si bien nacido en Porto Alegre, en Brasil, el 16 de febrero de 1956, hijo de una figura emblemática de nuestro carnaval como Marta Goularte, que bueno, en sus últimos años fue un trayecto muy duro, muy triste, a partir de lo que ocurrió en mayo del 2002, en un incidente que nunca se terminó de esclarecer, ¿no? En W. Lange. En el casamiento de Andrés Mañosa, que era uno de los propietarios o vinculados a W. Lange, ahí en el Parque Rodó, se estaba celebrando un casamiento en el cual él estaba invitado y recibió una paliza que se marcaba a los encargados de la seguridad, ¿no? Sí, de la fiesta ahí. Pero nunca se aclaró bien, ¿no? Nunca se terminó de aclarar. Lo dejó al borde de la muerte y en coma por muchos meses. Después se fue recuperando, pero quedaron secuelas muy importantes. ¿Te acordás que fue varias veces a la Fonoplatea? Claro, a acompañar sí. Alguna actividad que hacíamos, él aparecía allí. Pero estaba muy, muy afectado. Había quedado muy afectado con cosas que se ve que ya no tenían vuelta. No pudo seguir su actividad profesional, musical. Con una identidad musical muy, muy propia, muy reconocida en el ambiente. Había comenzado la década de los 70 relacionándose con el movimiento del llamado candombe beat uruguayo, ¿no? Con la fusión de distintos géneros que implica el candombe beat. Hizo 4 discos solistas: La Tambora, Influencia, Almacén y Fata Morgana, donde se destacaba también entre percusionista y guitarrista. Después se hicieron algunas grabaciones de homenaje a Jorginho, que quedó, es ese caso muy particular por el hecho de lo que le pasó, ¿no? De que haya quedado sin aclarar por la justicia, sin que nadie haya sido condenado, esa agresión que finalmente lo llevó a morir, como decíamos, un día como hoy del año 2003. Estaba sacando la cuenta de la edad, 56 años, si no me equivoco. Sí, andaba por ahí. Cuando fallecía. Sí. Tiene un hijo él, ¿no? Tuvo un hijo que también es músico. Sí, Damián Goularte, exactamente, que ha seguido el camino de su padre en cuanto a la música. Y tuvimos esa posibilidad de conocerlo, de recibirlo en la Fonoplatea, como decía Ángeles, lo veíamos también en los desfiles entre el público, en los desfiles de llamadas. Cierto. Allá en el Barrio Sur. Cierto. Él tuvo durante un tiempo un local de música ahí creo que era en Selmar Michelini o en Gutiérrez Ruiz, ah, algún mira, vecino no allá que esté escuchando. Yo un día fui, mandaron invitaciones para la radio y fuimos a ver ahí a Rada tocando con un grupo español, que ya me voy a acordar cuál era, y bueno, y andaba ahí Jorginho recibiendo a la prensa y conversando con la prensa, ahora me olvido del conjunto español, pero funcionó un tiempo ahí, ¿no? Con muy buenos espectáculos. Y lo queríamos recordar en este día también, y sabiendo que eso está impune, ¿no? Sí, exactamente. Que no quede en el olvido. Exactamente. Ese episodio. Nosotros vamos a ir cerrando este espacio, ¿no? De estos recordatorios. Escribe Ángel de Paso Carrasco. Dice, muy buenos días. Pensar que Marcos Velázquez fue socorrido por Roberto Garín, inspector de Cucha, que le decíamos el curita, porque fue presbítero. Lo encontró en la plaza frente al Pasteur. No tenía dónde vivir, Marcos Velázquez. Después lo operaron en el Clínicas, creo que fue en 1990. Siempre ustedes nos mueven a participar. Felicidades, dice Ángel, que agrega que cree que Numa Morales lo ayudó después a Marcos Velázquez. Mirta, de Paso de la Arena, dice, buen día. El gran cantante y mejor persona, tuve el gran gusto de tenerlo como huésped en mi casa allá por el año 1994. Se está refiriendo también, obviamente, a Marcos Velázquez. Sí. Cristina Otero dice, muchos de los que están hoy, que son señores de la televisión, se callaron la boca hasta hoy. Lamentable. Esto es por Jorginho Goulart. Sí. Pero bueno, estas son algunas de las cosas a las que mueve recordar a estos cantores, y que con esto estamos recordando momentos, ¿no?, de la vida de nuestro país.